De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, acá volvemos con otro bloque del Enredando las Mañanas y como anunciábamos en un principio, vamos a tener la columna del Frente Antirrepresivo en Lucha de acá, el colectivo de acá de la ciudad de Córdoba, una columna que nos acercan sobre la estigmatización y la discriminación colonialista que existe hasta nuestros días, ¿no? Y que nos marca también las formas de socialización actual. Vamos a escuchar qué nos traen los compañeros, muy interesante la columna de hoy. Como una 4-5. Fuck the police del país, is coming. Viene para acá, quiere weed, quiere money. A mí no me toque a la clica, los homies. Running, baby, I'm running. Fuck the police. Represión y racismo. Antes de empezar a hablar de racismo, es necesario aclarar que las razas no existen en el sentido biológico, pero sí a nivel social se construyen sentidos para diferenciarse de otros por medio de características propias del individuo y su contexto. El racismo, por lo tanto, tiene que ver con lo social, con el significado que algunos sectores dominantes construyen sobre otros, de sus condiciones de vida, costumbres, vestimentas, etc. En Argentina, las personas racializadas no lo son exclusivamente por su color de piel, sino que es toda aquella persona que no entra dentro de ciertos estándares sociales. El negro o negra, el marrón, quien vive en un barrio popular, quien escucha cuarteto, quien se viste con ropa deportiva, quien usa gorrita, aquella persona que proviene de una comunidad originaria o si viene de un país limítrofe. Por lo tanto, tiene que ver con el señalamiento de un sector dominante a otro, que durante la época colonial lo hacía por medio de las marcaciones de indios, donde el colonizador señalaba quién era blanco, quién era indio, quién mestizo y a qué pueblo originario pertenecía una persona, pero que en la actualidad tiene continuidad con las políticas de portación de rostro. Siempre hubo un mecanismo de señalamiento y marcación de personas. Las marcaciones de indio, las exigencias de papeletas de conchavo, el ocultamiento de los pueblos originarios, las restricciones por edictos policiales, códigos contravencionales o códigos de falta, entre otras formas de marcar a alguien y señalarlo como alguien inferior y que es presentado como un problema para la nación. Local police del país is homie. Viene para acá, quiere weed, quiere money. A mí no me toque a la clica, los homies. Running, baby, I'm running. ¿Cómo es el accionar de la policía hacia las personas racializadas? Los archivos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal están llenos de personas racializadas, marcadas y estigmatizadas. Lo mismo que sucede en los contextos de encierro. Las declaraciones de las madres de los pibes asesinados por las fuerzas represivas mencionan una y otra vez cuestiones, como a mi hijo lo mataron por ser morocho, por usar gorrita, porque la policía lo perseguía siempre, etc. Al fin y al cabo, la policía cumple la función de control social por medio del monopolio legítimo de la violencia, es decir, que el Estado tiene el control absoluto sobre las fuerzas represivas. Desde los mismos orígenes, el Estado colonialista fue marcando a los habitantes del territorio, invisibilizando sus ancestralidades, ocupando sus tierras, asesinando. En la actualidad, estas prácticas represivas ponen el foco del control social en la matanza hacia jóvenes racializados bajo la ejecución de la policía con mínimas consecuencias legales, como vemos en las resoluciones judiciales con condenas irrisorias a policías asesinos. Es por ello que el gobierno nacional sí interviene y no recorta presupuesto cuando se trata de promover dicha función policial, pero no cuando, por ejemplo, recorta fondos para el salario docente. Y si no te quedó claro, te lo digo con vivía. Fuck el police, me cago en la policía. si hablamos de la cuestión de marcación, tiene que ver con el quién marca y para qué. Si hablamos de pueblos originarios, desde diversos sectores de poder, en conjunto con las fuerzas represivas estatales, han creado líneas de marcación que han servido para el avance capitalista, aceptando o no a los pueblos originarios o directamente reprimiéndolos con sus fuerzas. Ejemplos actuales hay varios: el rechazo de la legislatura de Mendoza al pueblo nación mapuche como preexistente a la creación del Estado Nacional Argentino, el rechazo del gobierno de Córdoba a algunas comunidades camiares comechingonas, la avanzada represiva sobre pueblos nación mapuche tehuelche, o el ocultamiento en el norte del país a diversos pueblos como lo son los Colla, Com, Huichis, entre otros, que se mantienen en pie de lucha contra el avance extractivista. Para los sectores de poder, no es la autodescripción o la autoafirmación la que determina si una persona pertenece o no a cierto pueblo nación originaria, sino que es la marcación externa la que ellos imponen a base de fuerza y represión la que aceptan. En consonancia con esta política, el actual diputado por la provincia de Buenos Aires, Pichetto, se ha opuesto al INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y desde su postura de varón blanco ha justificado este rechazo diciendo que no es posible el crecimiento de comunidades originarias que se ha dado en los últimos años en relación a la cantidad de personerías jurídicas que se han entregado. Si bien fue rechazado el cierre del INAI, este ha pasado a formar parte del Ministerio del Interior, lo que significa que para el gobierno de Milei, los pueblos originarios son vistos como una problemática a tratar con las entidades territoriales. Cabe aclarar que para ser un pueblo originario no es necesario, como se quiera hacer creer, ninguna personería jurídica, y la tramitación de la misma depende de la decisión o no del mismo pueblo. Es este el que debe analizar si utiliza o no esa herramienta. Y no deben ser los sectores hegemónicos los que marquen o no como válidos a los pueblos y a las personas. El discurso hegemónico de que los argentinos bajamos de los barcos solo ha servido para el ocultamiento de aquellos sectores que han sido subalternizados para el avance capitalista. Este fenómeno se puede ver tanto en espacios de ruralidad o abiertos, en el avance del agronegocio, de las carreteras que pasan por sitios sagrados, en la destrucción de comunidades y sus territorios, como continuación de una política colonial, de la conquista del Chaco o del avance de la mal llamada conquista del desierto, como también en las ciudades, en la expulsión territorial de barrios enteros, en los procesos de gentrificación, en el ocultamiento y en la implementación de políticas que imponen, a base de la aportación de rostro, la racialización para la generación de un tipo de enemigo. Sin estas marcaciones y estigmatizaciones reproducidas una y mil veces desde medios de comunicación hegemónicos, no se podrían propagar los discursos de odio, pero más aún, sería imposible avanzar con políticas extractivistas. Proyectos como el RIGI, que se suma ya a proyectos como el del Plan IRSA, y a los diseños que se plantean para los territorios rurales y urbanos, se pueden implementar porque se genera en la sociedad una falsa conciencia de blanquitud argentina, en donde el otro, el negro, pobre, originario, marrón, extranjero, no entra, no es tenido en cuenta y es factible de exterminio. Esto es todo por hoy. Queremos aprovechar para invitarles a seguirnos por nuestras redes y avisarles que ya comenzaron las reuniones organizativas para la 10ª Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, que será el martes 27 de agosto a las 17 horas. Convocamos a familiares víctimas de Gatillo Fácil, a organizaciones y a quienes se solidarizan con la causa. Son 10 años de lucha en un contexto tan denso y es necesario salir a las calles. My heart's pumping, I gotta keep running, and I gotta just motherfucker say.